Muy buenas tardes a toda la audiencia del informativo Farco. El gobierno de Mendoza continúa impulsando el fracking en la provincia. La Dirección de Hidrocarburos autorizó recientemente la preadjudicación de áreas petroleras previamente licitadas a distintas empresas en diferentes puntos del territorio mendocino. En el departamento de Tupungato se preadjudicó a YPF la exploración de una zona con reservorios no convencionales. Esto quiere decir que si finalmente se autoriza la explotación de aquellos yacimientos, se implementaría la técnica de la fractura hidráulica o fracking, a pesar de que el departamento cuenta con una ordenanza que lo prohíbe. Charlamos sobre el tema con Paula Zapolnik, miembro de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura, luego de una intervención realizada en el Consejo Deliberante Departamental. Finalmente el 7 de julio nos enteramos por los medios, por prensa del gobierno, de que ya estas áreas licitadas ya están adjudicadas y que de hecho el área que nosotros nos preocupaba, que era el área de puesto Pozo Cercado Occidental, que claramente en la licitación especificaba que era para exploración de reservorios no convencionales, esto quiere decir fracking, que este área ya estaba adjudicada a la empresa YPF. La asambleísta nos cuenta también cuál ha sido la actitud del gobierno municipal de Cambiemos ante esta situación de alarma en el departamento. De todas maneras, nosotros venimos pidiéndole explicaciones, pidiéndole información, pidiéndoles nos reciban para que por lo menos la población, todos los vecinos, nos podamos quedar tranquilos o no, o ver cuál era la posición desde el Consejo y desde la Intendencia con respecto a esto, y en ningún momento hemos tenido respuesta. Solamente la respuesta que tuvimos fue que estaba la ordenanza y no nos dieron más explicaciones que eso. La idea era visibilizar un poco, por un lado, este grito silenciado, si se puede decir, de que cada vez que nos manifestamos nos criminalizan o nos cuestionan lo que estamos reclamando, que es el reclamo justo de pedir por un ambiente sano. Llevábamos la ordenanza, que es lo que está siendo en este momento violada, ultrajada, ya que a pesar de tenerla se han adjudicado estas zonas para fracking acá en Tupungato. Mientras tanto, las asambleas de Mendoza continúan organizándose para dar batalla al avance del gobierno y a las empresas hidrocarburíferas. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.